Bueno, hola amigos, a todos los que están trabajando en este tema del bicentenario alternativo. Tengo algunas reflexiones para hacerlas y encuentro que lo mejor es hacerles este podcast hablado para que no sea muy tediosa la lectura. Total, ustedes lo pueden repetir cuantas veces quieran. Pero el problema más grande que tenemos es el tiempo y exige una organización. Yo estoy recibiendo material de distintos lugares, pero desordenado y valioso, pero desordenado y nos va a costar trabajar. Así que les pido a todos un poco de buena voluntad para colaborar en esto. Uno de los grandes temas es qué lugar y qué fecha. Y les voy a tirar. Yo digo, Trelew, la ciudad de Trelew con 110.000 habitantes tiene una buena infraestructura porque tiene microcines, tiene salas de teatro, tiene plazas, salas de cuadros, tiene centros de jubilados a los que podemos acudir, tiene albergues y tiene algo importante con respecto a la fecha. El 20 de octubre es el día de Trelew, se festeja el día de Trelew. Tal es así que si una de las fechas que eligiéramos para este bicentenario alternativo fuera el 11 de octubre, podríamos hacer del 11 de octubre al 20 de octubre en Trelew todo este despliegue que lleva o que insume esculturas, muestras pictóricas, dibujos, teatro, música y canto, disertaciones, seminarios, en fin, es complejo, pero no nos vamos a achicar por eso. Entonces, antes de hablar con las autoridades, yo quiero determinar algunos temas. Este es un tema muy bueno. Rawson tiene capital del Chubut. Rawson está a 10 minutos de Trelew, está a 20 kilómetros. La capital del Chubut tiene el agregado del balneario de Playa Unión, que tiene en esa fecha también disponibilidad de que todas las casas de fin de semana están en alquiler barato, o sea, también tiene albergues y también tiene salas, y tenemos un director de cultura, Raúl Colenicul, y lo tenemos justamente en un lugar preponderante que podíamos ver. Y los otros dos lugares alternativos, Madryn, Puerto Madryn, con quien he trabajado muy bien siempre, y Puerto Pirámides, donde estamos organizando también los camping, que es un lugar hermoso y que en octubre, noviembre es alta temporada de turistas extranjeros, y podríamos utilizar el camping como base y la sala que tiene cultura y en fin, un montón de cosas más. O sea que es complejo determinar cómo. Una de las ideas es saber cuánto tiempo van a disponer ustedes para estar. Después trabajaremos con el tema de cuánto nos va a salir estar, porque vamos a tratar de conseguir lo más que podemos gratis o subvencionado. Pero la idea es que si arrancamos el 11, si inauguramos un 11 de octubre, al otro día es el 12 de octubre, y también hay actos centrales que el protocolo tiene que hacer, y eso también potenciaría un poco nuestro bicentenario alternativo. Eso hay que tener. Y si hacemos del 11 al 20, podíamos desplazarnos luego, alta temporada, a Puerto Pirámides. Para eso habría que hablar con las autoridades de Puerto Pirámides para poner en marcha el camping, que en esa época no está funcionando. Empieza a funcionar en los últimos días de diciembre. Así que les voy tirando estas ideas porque también tendríamos que hacer participar a casi todas las comunidades nativas, por lo menos con sus representaciones, sus símbolos, sus artesanías y sus cantones y sus historiadores. La organización del dinero, o sea, para recaudar lo máximo que se pueda para alivianar los gastos de estadía, de comida y algunos transportes cruciales o elementales. Para eso tenemos que conformar un pequeño consorcio que se pueda mover, o sea, con gente que esté más o menos cerca y que esté cerca de donde está la plata, que es la capital federal. Y si no, confiarnos en un consorcio de ONGs que ya tengan su personalidad jurídica y que estén dispuestas a eso. Les dejo el tema para que lo vayan tirando. Otra de las cosas que quiero decirles, cómo vamos a necesitar en un clima mediático adverso, porque hay inestabilidad política y hay un montón de cosas que ocupan los horarios centrales de la televisión, y necesitamos que este movimiento cultural tenga un impacto. Se me ocurre, y la tiro, al aire la idea de que podríamos aprovechar la circunstancia de que la diputada nacional Rosa Chiquichano, nieta del famoso cacique Tehuelche Chiquichano, está en el Congreso para hacer una petición, hacer una movida, una petición, y esto hay que estudiarlo, hay que trabajarlo y hay que fundamentarlo, para que definitivamente no tengamos que seguir soportando plazas que se llamen 12 de octubre o avenidas Colón, en tanto y en cuanto podamos justificar que la misión de Colón, el descubrimiento de América el 12 de octubre, fue una misión económica y colonizadora. Es decir, no fue una circunstancia agradable y memorable para mantenerla vigente a través de próceres, calles, monumentos y un montón de cosas. Yo lo veo de esa manera, lo charlo con ustedes. Si se hace un petitorio para que desde el Congreso Nacional se elabore un proyecto, no sabemos qué resultado puede llegar a tener, o sí o no, pero por lo menos que se debate y se hable de la circunstancia de remodelar toda esa cuestión urbanística, esa cuestión visual y esa cuestión que le da connotación a una fecha que no fue en su verdadera consecuencias, en sus resultados, muy muy muy agradable para los pueblos originarios de toda América Latina. Fue una conquista y no fue una misión que tenga que ser valorable por su contenido moral y por su riqueza aportada. Pero bien, ese es un tema que me gustaría que yo se lo cuento así en bruto y sin pulir, me gustaría que lo vayamos tratando. Otra de las cosas que podemos hacer para colaborar con el material inicial, el material disparador, es organizar entre... Hay mucha gente que no pinta, que no hace esculturas, que no hace cine, que no hace actividades puramente culturales, pero que realmente podrían colaborar. Y para eso se me ocurrió hacer una búsqueda del tesoro fotográfico en internet y también en cada localidad. Es decir, ¿cómo podría participar la gente con esta búsqueda? Los que pueden hacerlo en internet utilizando los buscadores y todo el material gráfico y todo el material escrito que pueda ser afín a esta temática del bicentenario, y ese material lo vayan pasando a la coordinación general para ser levantado en algún lugar donde tengan acceso todo el resto de los miembros. Fotografías, escritos, en fin, todo lo que se les puede ocurrir. Y a su vez, con precarias máquinas digitales, lo que sea, hacer un relevamiento de monumentos, de lugares, de pueblos originarios en la actualidad, en fin, es decir, toda contribución que más allá de su calidad artística o su calidad técnica tengan el atributo de la participación de la gente. Cuanto más gente participe, mayor impacto va a tener esta movida del bicentenario. Entonces les dejo por ahora esta invitación, le tiro esta perlita a debatir, a ver cómo pueden ir ustedes aportando, enriqueciendo esta idea, y me den una mano aquí en la coordinación para ir organizando los tiempos para que salga lo mejor posible. Finalmente, el consejo final es que esta movilización cultural alternativa a la oficial no debe restar, debe sumar, y esto es esencial, debe ser enriquecedora, no confrontadora, y debe agregar contenido a lo que todo se está haciendo bajo el corset oficial que obviamente los gobiernos tienen para desplayarse en un tema tan importante que nos toca tan de cerca, y en un momento donde puede ser, 200 años no es poco, una llave para empezar a transformar un mundo mejor de buena voluntad. Recuerden que están participando artistas comprometidos de 6, 7 países, inclusive de España. Esto lo hace más complejo. Les dejo el correo de la coordinación, redtreleu@yahoo.com.ar, algo que siempre me olvido, esto es un podcast, retrelew@yahoo.com.ar. Es una invitación para todos aquellos. Y además los invito a que estos podcasts circulen por los amigos que tienen programas en las radios de FM, en las radios locales de frecuencia modulada, para que esto se vaya ampliando y haya una mayor participación.